los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo. Se me ilusionó mi pobre vieja, en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. De ser bueno y solo fui romántico, Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor fui traicionado y en la mitad del pecho me clavó el dolor. Todo ilusión tan solo fue que se fumó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverá. Muy buenos días. Y acá teníamos Sueño Querido, este hermoso tango con letra de Mario Battistella y la música de Ángel Mafia, el hermano del famoso bandoneonista Pedro Mafia. Grabado en 1932 con las guitarras que tenía en ese tiempo el Zorzal Criollo y en la voz exquisita, como siempre decimos, de Carlos Gardel. Que este tango que grabó Gardel allá en el 32 lo grabó dos veces. Otro fue acompañado de piano y violín, que el piano era el conocido Rodolfo Biaggi, a un joven Biaggi. A ver si lo encuentro por acá, para que escuchen misma versión, un poquito, para ir entrando, para ir calentando. Que hoy tenemos buenas visitas en el programa de radio. Entonces, antes de arrancar con esas buenas visitas, vamos a escuchar misma historia. Este es el principio del tango con guitarras. Y ahora con el piano de Biaggi y el violín de no me acuerdo. Violín y piano. Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo. Me ilusionó mi pobre vieja en su pesar. Qué hermosura poder escuchar dos versiones. Que el Zorzal Criollo te lo grabó dos veces con Rodolfo Biaggi. Y le pidió a Biaggi que se haga el viaje con él, que iba a ser donde falleció Gardel, en el avión, que duraba 3-4 años el viaje por todo el mundo, y Biaggi le dijo que no, que prefería quedarse en Buenos Aires y seguir con sus movidas. Y bueno, por un lado fue mejor, se hizo famoso, todo eso, y vivió. Es importante, no murió en el avión. Lo más probable que hubiera muerto con Carlos Gardel. Así que estamos ahí con Sueño Querido. Voy a dar la bienvenida, tengo dos amigas acá. A ver, que toque un micrófono, a ver qué micrófono es. Pará, a ver otra vez. Y a ver vos. Ay, pero qué yema más suave que tienen. Den un golpecito con ganas. Ahí está, y vos también, de frente mejor, ¿eh? Ahí, venga, suave, suave. De frente tiene que ser. Claro, se lo das a la parte de abajo. Bienvenida, Begoña Pérez Lorenzo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿ustedes? Hola, Belén Castellanos. ¡Epa! No, Belén Rodríguez. Muy bien. A ver, Bego, habla tu micrófono. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, habla otra vez. Hola, hola. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí suena bien? A ver, golpea ese, Belén, mira. Ese, así, así. Está, perfecto. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a Radio Crash. Pues estupendamente. Muchas gracias. Aquí estamos a pasar un rato contigo y con todo el mundo que nos está viendo. Y todo el mundo, y todos los oyentes. Todo el mundo, a lo largo y ancho del mundo. Exactamente, y redondo. Redondo. Vos, Belén, que estuviste la semana pasada, pero vos veo que hace unos 2-3 años que no venías. Hacía muchísimo que no venías, ¿verdad? Bueno, pero fui de las primeras que vine aquí. En ese sentido, tenés razón. Sí, bueno, tenemos muchas cosas de que hablar, ¿no? Porque muchísimas. Porque muchísimas. Hoy, esta semana, tenemos muchos cumpleaños. Vos que te viniste preparada con un listado de mujeres de tango. Sí. Y vos, Belén, que viniste preparada con ese listado que trajiste. Mentira. Sí. Bueno, que como decía, empezamos como siempre con Gardel, con Sueño Querido. Y ahora, a ver qué había puesto acá, para ir arrancando y calentando. Y calentando. Vos, Belén, ¿tenías alguna cosita preparadita que quieras escuchar o que quieras poner a los oyentes o que los oyentes quieran escuchar? Bueno, si a los oyentes les gusta el vals, estaría bien. Bueno, ¿crees que te ponga un vals ya de entrada? Mira, con la hermosa y querida mujer Nelly Omar, que vos luego querías algo hablar de ella, ¿no? Sí, sí, fue una de las primeras que yo tenía preparadas para hablar de ellas. De casualidad me encontré una publicación con varias mujeres olvidadas del tango y entre ellas hablaban de Nelly Omar, que fue cantante, compositora argentina, nació en 1911, falleció en 2013, o sea, longeva del todo, 102 años. 102. Sí, rebelde, talentosa, multifacética, cantora. Fue un artista que parece que marcó el camino para las mujeres que querían inclinarse por el género, pero no se animaban. Cantaba tan bien y con tanta pasión que se ganó el título de La Gardel con polleras, que no sé si es muy feminista, pero eso es lo que decían de ella. También era actriz. Más allá de lo feminista, a ver, pensemos que estamos en la década del 30. Sí. Y se lo decían por la forma de cantar. Obviamente, obviamente. No por... No, estamos hablando de otra época. Claro. Sí, eso es evidente. Y el periodo de esplendor fue entre 1930 y 1940. Entre sus versiones hay muchas, pero que está Callecita Mía, Solo para ti, Latido tras latido, Intriga y pasión. Después fue una mujer que apoyó muchísimo al peronista y eso le valió que cuando cayó Perón, pues la prohibieran prácticamente en todos los sitios. Sí, en la sí, radio, sí, en la mucho, mucho, mucho tema político, ¿viste? Sí, sí, sí. Y tuvo una de las canciones o de las grabaciones que yo más escuché sobre esta mujer después de haber estudiado para ella fue precisamente un vals precioso que le gusta mucho a Belén, que se llama Desde el alma, compuesto por Rosita Melo y el famoso Homero Manzi, el letrista. Pero el vals Desde el alma se compuso en 1909. En 1909. Manzi le puso la letra allá en la década del 40. Sí, bueno, es que... A ver, yo lo que veo que cuando estudias esto del tango, bueno, a veces hay controversias en las cosas, ¿no? Y está luego claro. Primero se hizo la música, luego hizo un poeta, hizo una letra, luego otra letra. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, parece que lo más famoso es de Homero Manzi, ¿no? Sí, sí, sí, la más famosa y la que todos conocemos, Alma, que tanto la que estamos escuchando, sí, de fondo con la orquesta de Canaro. Uh-huh. Y la voz de la que estás hablando vos, Nelly Omar. ¿Qué hacemos? ¿La escuchamos entonces? Claro. Vamos para allá. Yes. Francisco Canaro, con la voz de... Nelly Omar. Y la orquesta de... Canaro. Canaro, Canaro. Vamos allá. Buenos días a todas y a todos y arrancamos. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida, llega la vida trayendo otro amor. Inútilmente triste, y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Qué energía total la de esta orquestita de Francisco Canaro con la voz exquisita de Nelly Omar. Le llevaba, la llevó a un ritmo el Canaro, iba cagando leche. Le movía, le movía. ¡Qué energía! Bueno, vamos a meter. Tengo para poner dos valses de Nelly Omar, pero esto fue grabado en la década del 40. Quiero decir, empezó a grabar con Canaro en el 39. Y terminó sus últimas grabaciones en 2010. ¿Vos decís? Sí, la cara de Belinda sigue diciendo, pero ¿cómo puede ser? Wow. ¿Cómo puede ser que estés grabando en la década del 30 y termines grabando en 2010? Con 101 años. ¿Viste? Bueno, es que tuvo una actuación muy famosa en el Luna Park. Sí, sí, cuando cumplió 100 años. Fue increíble. Cuando cumplió 100 años, subió al escenario y cantó todo un concierto entero y se le iba la pinza y se olvidaba una letra y decía, perdón, se me olvidó la letra. Yo digo, pero si estás arriba de un escenario con 100 años, cantando. Con un poncho. Con un poncho. Famosa, iba con su poncho. Y todo eso lo pueden ver en YouTube. Que me decía mi señorita Claudia que todos los links que yo voy pasando... Tengo que decirlo más porque la gente que lo investiga. Entonces, si ponen en YouTube Nelly Omar Luna Park con sus 100 años, la ven cantando con 100 años. Viste que vos decís, es una máquina. Vamos a meter otro vals de Nelly Omar. Tengo un par acá que me gustan muchos. Este es de veterana ella, con guitarritas, ya con un sonido limpito. Se llama Viejo Jardín. Y después voy a meter otro más de ella, con guitarras también. Y... un clásico, Me besó y se fue. Así que vamos con los dos valsecitos. Escuchemos la interpretación de ella. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un pueblo lejano que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orillaba una antigua mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre besos, arrullos, perfumes y sol. Qué tarde más serena, de alegre primavera, cuando en flores la pradera nuestro paso engalanó. En tus ojos leía, en sueños de ventura, y mil besos de ternura en tus labios bebí yo. Pero vino el invierno y con él sombra y frío a la casa llevó. Se moría la risa en tus labios y el viejo rosal del jardín se secó. Y una noche te fuiste de mí con la muerte que cruel te llevó, y a tu lado tu marcha lloraba por toda la dicha

¿Cómo? ¿Repite? Con una voz lindísima, ¿no? No, era exquisita. Encima, vos la escuchás, la ves los videos cantando, decís, pero si están en medio del escenario con 20 guitarras atrás que suenan terriblemente, tranquila con su poncho, como decías vos, y así, con esa voz exquisita, ¿viste? Sí, sí. Y con las guitarras impresionantes. No, terrible. ¿Te acuerdas que el otro día decía mi hermana que le habían discutido que las guitarras no pertenecían al tango, los que no saben nada de tango? A ver, la gente habla, Bebo. Sí, la gente... Sí, sí. Habla. La gente habla. Buenos días, Nuria, que dice. Pues le dije a Nuria, che, si te querés venir hasta Belén, Bego. Y me acabo de despertar. Esto es una barbaridad. Aunque ayer hubo un concierto en Gijón que yo tenía que haber ido, che. Los 5G. La máquina. En la Plaza Mayor. Kiko Veneno. Sí. ¿Cómo se llama este? De los delincuentes. El de Jerez. El canijo de Jerez. Tomasito. Tomasito, jolín, no me salía el nombre. Y así, nada, una máquina. Yo tuve que, pero al final, viste, empezamos a comer un pollo al horno que hice, más cosas que hice con el nano y nos da una aumentada. Bueno, ahora para cambiar voy a poner uno de mis cantores preferidos. Esto ya es Alberto Morán, Alberto Di Pablo la orquesta y Volvamos a Querernos. La cruz de esa esquina, dos pollos otra vez. El alma en los ojos, el ansia en la voz. Con miedo nos miramos pensando que tal vez ande el rencor en uno de los dos. No es cierto mi vida, no es cierto mi amor, que tanto martirio por fin terminó. Y ahora le encontramos de regreso, entre lágrimas y besos, y volvemos del avión. Lloras, que bien me haces con tu llanto, tanto, que ya no duele el corazón. No me hables de tu herida, ni me nombres el pasado, y ese sueño destrozado con razón o sin razón. Yo también estuve herido, esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llorar, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. Yo también estuve herido, esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llorar, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llorar. Y acá la voz impresionante con la interpretación. La verdad que a mí es uno de los cantores que siempre me atrajo por su forma de interpretar los tangos, el gran Alberto Morán. Y acá con la orquesta de Di Pablo, pesadita, pesadita, al tiempo de que él necesitaba para su juego de interpretación. También tenemos este tango, esta milonga que le voy a poner ahora, se le voy a dedicar al que creo que es el muchacho que más baila en Gijón. ¿Quién es el que más baila en Gijón? Para. A ver ahora. Miguel. Miguelito. Así que, este que me lo pidió. Mirá quién viene a visitarnos. Pero esto es terrible, mirá quién está acá. Basta, va para Miguelito. Thank you. tenemos al genio de Hugo Díaz, que se lo voy a dedicar a una amiga de Valladolid, a Marina, que nos está escuchando, que dice que le pedí algún tango, y como mucha gente, antes de pedir, te dice, este me gusta, que está sonando, digo, qué fácil lo hacen. Pero bueno, para vos va Marina, y espero que cualquier otro que te aparezca por tu cerebro, me lo mandas y lo ponemos acá para disfrutar todos. Besos al tango de Valladolid, a la parte interesante del tango de Valladolid, no a la parte no interesante, porque sí, Begoña, la parte que no es interesante, no es interesante. Y eso todos lo tenemos que saber, más que todas las chicas jóvenes que entran al tango en todas las ciudades donde fachas y carcamales rompen las pelotas en nuestro querido y amado tango. ¿Alguna objeción? Ninguna. Esa es la respuesta rápida. Jorgito, bienvenido a la radio. A ver. Hola, muy buenas. Eso, arrímate al micrófono para hablar. Esto es como todo lo que tengas que tenga algo así, hay que arrimarse a la boca. Vos que sos joven todavía. Bueno, bienvenido, Jorgito, qué sorpresa. Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo fue que pasaste por acá? ¿Qué pasó? En vacaciones, cuando puedo pasar. ¿Cómo se vive? No te puedo venir a ver. ¿Vos, Bego, estás de vacaciones también? Sí, yo también estoy de vacaciones. ¿Y cuándo vuelves a trabajar? Cualquier día. ¿Vos, Belén, estás de vacaciones? Yo, por supuesto, sí. ¿Cuándo vos que arrancás el... ¿Qué año? ¿Qué cosa? ¿Qué arranco qué? Y no sé, estudiar algo de esas cosas. Ah, estudiar. Estaba pensando en un motor. ¿También? No, arranco, no sé cuándo arranco. En septiembre, imagino, sí, claro. Sí, algún día de septiembre. ¿Y con ganas? Sí. Bien. ¿Vos, Bego? ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal estos días, Begoña Pérez Lorenzo? Pues estupendamente. Que estuviste preparándote mucho para la radio, ¿no? Hacía muchísimo que no venía a la radio. ¿Dos ¿sí? años mínimo o dos y medio? Yo la verdad que no me acuerdo, pero sé que me diste mucho la lata para que viniera y ya ves que vengo preparada. ¿Eh? Preparada. Se vino con tres hojas escritas a mano. A mano. Sí, sí, sí. Yo soy muy antigua para esto. Hay que bueno, escribirlo a toda mano y luego en el ordenador. Mi vieja me decía, si lo escribís, lo recordás. Sí, sí. Es real. Como estudiante lo confirmo. Sí, sí. A ver, estudianta. Yo, como estudiante también, que sí, estudié, ¿no? mucho. Bueno, che, si estamos yendo a la escuela de idioma a aprender vos francés y inglés. Claro, seguimos siendo estudiantes. Somos jovencitos, sí, es y verdad, tiernos. Con carné y todo. Con carné. Con carne, vamos con carne. Sí. ¿Qué te iba a decir, Belén? ¿Qué esta que estaba sonando acá es el gran... uno de los armoniquistas más grandes que tuvo la historia de la armónica, considerado uno de los más potentes en Argentina? El día de su tal es el día de la armónica. Contá algo de Hugo Díaz, por favor. Huguito Díaz, bueno, este maravilloso intérprete, cultor de la música folclórica, tango, jazz, etcétera. Tocaba muchísimos instrumentos, al parecer. Estaba un poco loco, supongo, porque yo no veo otra razón para tocar tantos instrumentos. O sos un poco genio. O genio. Pero bueno, los genios están locos. Y si no, no serían genios. Exacto. Se inició en la radio de su provincia natal en 1936 y a los 20 años se integró como bajista en una banda de jazz. Y a partir de ahí creo que empezó a tocar bastante jazz. Sí, argentino, sí, sí, sí. Imagino. Sí, no, a ver, jazz es de donde es, pero... Al fin y al cabo es música, y la música universal la puede tocar. Nació en Santiago del Estero el 10 de agosto de 1927 y nos dejó en el 77. Cirrosis, alcohólico terrible, le explotó el hígado. Tenía una boca que ya que es como que tocaba dos armónicas juntas, podía tocar. Una trompa así tenía. Hay un video que me gustaría que lo puedan buscar. Ustedes ponen Aníbal Troilo, Hugo Díaz en España... Y te aparece un video de Mateico haciendo la entrevista a Troilo, a Cita, la mujer de Troilo, y a Hugo Díaz. Y le ve la cara de Hugo Díaz, dice, no, le preguntan a Cita, la mujer de Troilo, qué tal por España, si le gusta Madrid, todo eso, le encanta, hablan todo así. Es cortita la entrevista, y Troilo viste abrazado de ella, y Troilo poquitas palabras, tipo ahí, Cita se la ve con carácter, y le preguntan a Hugo Díaz, y dice, sí, la cara de atorrante, cara de borrachón. Y dice, sí, sí, ayer por Toledo con el gordo nos pegamos una comilona, no sé qué. Así que lo pueden mirar para ver a los dos ahí con su onda. Vamos a meter entonces, Bego, ¿te gusta alguno voz en especial de Hugo Díaz? Pues ahora mismo no sabría. No te cae, no te cae la ficha. No, ahora mismo no. Bueno, a ninguno de los dos que tengo acá les cae la ficha. Hugo Díaz tiene en la década del 70, en 1977, a principios del 70, hizo junto con la guitarra de Grela unas grabaciones exquisitas donde, la verdad, vamos a meter este, a ver qué tal suena. ¿Cómo se llamaba la que pusiste ahora última? Milonga para una armónica, que se la dedicamos a Miguelito. Vale, y la del Llorón es la... También, es otro clásico, la del Llorón. Me vamos a meter el Llorón. ¿Esta cuál es? Si habremos bailado esto, Rondando tu esquina. Este fue Rondando tu esquina y nos decía Laura, nuestra querida amiga Laura de Burgos, que está aquí en Gijón, que quiere el Llorón, como le dijiste vos, ¿viste? Sí. Así que para Laurita y para Bego y para toda la gente. Mira, estoy leyendo aquí una cosa que me parece curiosa. Su mujer fue cantante, su cuñado percusionista, su hija cantante de rock. Mira. Y su nieto en pilar del hip hop. Y el nieto debe ser hoy en día. Hoy en día debe ser el nieto. Perdió la visión temporalmente a causa de un golpe, dice, durante la cual descubrió su talento para la armónica. Sí, la verdad que si la gente desde el otro lado de la radio está viendo lo que yo veo acá, porque siempre estoy solo, o por teléfono, pero viendo cómo se apañan entre los tres, el otro calladito le pasándole data a Begoña por debajo así, y dice, a ver, para que me llegó una información de último momento. Sí, bueno, es que esto estamos a minuto. No, pero es un placer. Vamos con el Llorón. Las noticias minuto a minuto. Sí, Laurita, va para vos. Thank you. fue el llorón tan bailable en las milonguitas de cualquier lugar. Y este, vámonos. ¿Qué tango es este, señor? Arrímate al micrófono como todo que se arrima a algo para... Este tango es sonatina. Este tango es sonatina. Bueno, yo este tango lo conocí por vos. Ajá. Que también le gusta mucho a Laura de Vitoria. Que a mí cuando me dijo este tango, también la misma semana me lo pasa ella. Digo, mira, casualidad. Una letra muy potente, de linda historia. Bueno, cada vez que escuchás un tango y te dicen, mira, este gusta de tango, decís, ah, mira la letra que tiene, re profunda la letra, muy en un lugar que está el tipo. Y hay mucha gente que no escucha la letra, ¿eh? No, me sorprende mucho cuando está bailando. No, viste, que yo digo, a ver, yo entiendo que si estás bailando, pero preocupate, hermano, hermana, preocupate, quiero decir, no sabés ni que estás bailando. Pero es que además yo creo que no hay tampoco que hacer un esfuerzo, para mí por lo menos. Yo estoy bailando, estoy escuchando a la persona con la que bailo, estoy escuchando la música, pero también escucho la letra. No, y si también, si en yo qué sé. En tu caso te da tiempo, a mí no, ya tengo bastante con intentar bailar. Bueno, pero todo tiene su proceso. Quiero decir, una vez que descartás el movimiento, que no tenés que pensar, una vez que descartás el no sé qué, te vas quedando, e igualmente, es como todo. Él viene de sonatina, porque lo escuchó en su casa, tranquilo. Sí. Entonces, si suena sonatina, se va a abrazar a una chica y le va a entregar todo lo que sabe, porque sabe de qué va esta letra. Entonces, es muy distinto que bailarlo. Claro. Ya decía Troilo, a los músicos no pueden tocar un tango sin saber de qué va la letra. Si no está tocando, nada. O algo, pero que se parece. Entonces, vamos con Carlos Di Sarli. La voz, creo que es Pomar que canta esto. Pomar, ¿no? ¿Pomar o Durán? ¿O los dos? ¿Jorge Durán o Pomar? A ver, acá vamos a buscar en propiedades. Esto es con Jorge Durán. El tango Sonatina. 1956. Las copas ya vacías sobre el frío mostrador. En cada copa un sueño, una lágrima, un rencor. Y sigue en la cantina la vieja sonatina, llorando en la neblina del humo y del licor. La turbia indiferencia del que va para olvidar, la otra indiferencia del que toma por tomar. Reniega de tu pena, gastada pero ajena, y al fin te quedas solo como una copa más. Con tu violín descolorido y con tu alma de arlequín, seguís andando sin olvido, de cafetín en cafetín. Tu vieja y triste sonatina parece en cada bodegón una esperanza que camina bajo un cielo de neblina, arrastrando un corazón. Y sigues noche a noche desnudando tu violín, y vas de mesa en mesa con tu alma de arlequín. Tu alma empecinada que nunca encuentra nada, buscando en las cantinas y en cada cafetín, buscando una sonrisa, una lágrima no más, buscando quien comprenda la amargura que hay detrás de cada madrugada, cuando solo te queda mirando las monedas que no te llevarán. Vieja y triste sonatina parece en cada bodegón una esperanza que camina bajo un cielo de neblina, arrastrando un corazón. Bueno, antes estábamos hablando de Hugo Díaz y hubo algo que no nos olvidamos comentar. I see trees of green. ¿Qué era? En Nueva Orleans, un 4 de agosto de 1901, la hacía Louis Daniel Armstrong. Que Hugo Díaz también en Nueva York estuvo tocando con Armstrong. Quiero decir, se juntan los buenos y grandes personas y con grandes ideales en el futuro musical. Así que bueno, también, ¿cómo nos vamos a dedicar a este genio de la trompeta? Skies of blue. Esto es en vivo y en directo. Los pueden buscar en YouTube. Bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Belén, ¿nos querías comentar algo de el que fue mi profesor, Oscar Ferrari? Sí. Tu profesor, Oscar Ferrari, un nombre bastante, bastante apto parece, porque cantó con un montón de grandes. Bueno, sí, claro. Oscar Ferrari es el seudónimo de Oscar Samuel Rodríguez. Nació el 9 de agosto de 1924 y fue cantor de tangos. Dicen por aquí que era bajito, sí, y que tenía una voz muy fuerte. Sí, pero finita. Una voz fuerte y finita. Sí, sí, él me acuerdo que él cantaba con la orquesta de José Basso y no se escuchaba, no le gustaba nada escucharse ya en los 90, porque dice que tenía una voz que parecía una mujer. Entonces decía, no, cada vez que me escucho de joven digo, ay Dios, pero cómo. Claro, vos lo escuchás en los tangos de jovencito. Y sí. Tu garufa arrepentida. Ya no sos la mantenida. Finita, vos suave y fina. Deslumbraba en el pigar. Ya no tenés más berretines de lujo y milonga de vicio y placer. Volvés a tu vida primera y la milonguera vuelve a ser mujer. Tal vez algún día, oyendo un tango malevo, arderá en tu alma un deseo que matará el corazón. Vos que siempre fuiste la reina de los desfiles, reina de los festines, ya no querés copetines ni tango de bandoneo. Qué lindo cantaba. Mirá acá en Los Mareados. Sí, sí, sí. Mirá cómo entra con la orquesta de José Basso, ¿eh? Que era el pianista de Troilo. fíjate que me suena a voz de un poco ronca de mujer. Sí, y ahí ya, y ahí ya no era preciosa. Más. No, no, y ya de veterano vas a ver, pero voz muy aguda tenía el tipo, ¿viste? Mirá cuando entra acá en Los Mareados, rara, como encendida. Fíjate la finita de la voz con. Esto fue grabado en el 50, ponele, con José Basso, Encendida, te hace bebiendo linda súper, y súper delicadita la voz, un nene. Y en el trago del champán, lo reías por no llorar. ¿Viste que vos? Él. No, no, no, genio como cantante. Arrimate, arrimate el bochín. Eso. Él, mira, me acuerdo que cuando todos los cantores de la década 40, ninguno estudiaba canto. Todos cantaban. Hasta que apareció Rufino, con 17 años, con Carlos Di Sarli, y todos los demás decían, pero este tipo canta re bien. Mirá cómo llega a los altos y a los bajos sin ningún problema. Claro, entonces todos ahí, Oscar Ferrari, fue uno, hay un documental que lo podés buscar en YouTube, y él dice, no, entre todos los cantores empezamos a decir, che, o nos ponemos las pilas, o en 3 años nos quedamos todos sin voz, porque no sabían cantar. Entonces empezaron a cuidarse, y este, ese era un tipo, yo te acuerdo en mi casa, foto de Gardel, en la casa de él por todos lados, foto de Gardel, gardeliano y muy correcto. Me decía, no, no, no, antes de ir a cantar, no bebas, no hagas el amor. Le digo, tampoco. Me dice, no, pues tenés que ir con la voz bien limpia. Le digo, bueno, pero es un mito, ¿no? No hacer, digo, como faltaba ahora. Aunque tampoco en esa época yo hacía nada de esas cosas. Yo no sabía. Simplemente utilizaba, hola, buenas. Nada, mentira. Vamos con el tango. Será una noche, Oscar Ferrari, ya de veterano, ¿eh? Con guitarritas. Ya, esto fue grabado 2003. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí, y yo tendré en mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Y yo tendré en mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Bueno, acá estaba hablando con nuestra amiga Laura de Vitoria, que le dije que vino Jorge, que me pidió sonatina, que siempre me lo pedía Laura también, ¿viste? Coincidió en el mismo tiempo, misma semana casi, que a vos me lo dijiste y ella me lo dijo. Y me acaba de decir Laura que un día como hoy, nos dejaba el gran argentino Ledesma. Qué tipo, yo me acuerdo cuando lo vi por la calle. Yo ya era pibito y él, tipo ya mayor, le costaba moverse. Pero argentino, le digo, esa sonrisa tan gardeliana que tenía. Voz exquisita. Santiago Lostero creo también. Cuartito Azul, Argentino Ledesma y Jorge Dragone. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como cuartito azul de mi primera pasión. Vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde solo, sola amada mía, recitándome los versos reseñé. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Y acá estaba Jorge Dragone en la orquesta con Argentino Ledesma. ¿Qué tenías para decir, Jorge de Argentino? Te decía que su nombre, aparte de Argentino Ledesma, era Corazón. Corazón Argentino Ledesma. Era todo corazón el tipo, sí. ¿Verdad? Nació el 24 de junio del 28 y murió el 6 de agosto del 2004 a los 76 años de un paro cardíaco. Mirá, que la verdad que un tipo vino de la provincia y el tango, viste, de Buenos Aires, de Capital, y vino de la provincia con esa voz tan, tan espectacular, tan, tan limpia y tan, tanta caudal. A mí me ha encantado su voz, es muy bonita. Es terrible, la voz de este hombre. Es de llama Dame mi libertad. Escuchá la voz. No te quiero faltar. ¿Qué voz? Quiero que entiendas. Era como que está llorando, pero llorando para bien, porque pero, suena bonito. Sí, sí, es que sí, vos lo escuchabas, lo ves en los videos y siempre canta con una sonrisa, pero con algo triste. Mientras pueda, te voy a respetar. Este se llama Dame mi libertad. Claro, se quiere separar con ella y no sabe, no puede más cómo hacerlo. Y al tener que mentir por respetarte, despreciarte con todo el corazón, no me olvides. A esto tan terrible de vivir a tu lado sin amor, no es posible que así me sacrifique, porque un día el corazón se equivocó. Dame mi libertad, dame el derecho de volver a nadar con dignidad. No me empujes por un despecho inútil, a lo que por los dos ay, quiero evitar. Es terrible lo que dice. No me obligues, dame libertad, dame el derecho de volver al amor con dignidad. Qué cosa más bonita, joder. De algo tan duro, ¿eh? Porque es horrible lo que le está pasando a estas dos personas. Que no hay salida, que no puedo mi vida rehacer por un torpe prejuicio que me obliga a vivir a tu lado sin querer, que me obliga a vivir siempre mintiendo por salvar el sentir de una moral que al llevarme a falsear mi sentimiento rebaja la peor indignidad. No me obligues a esto tan terrible de vivir a tu lado sin amor. No es posible que así me sacrifiques, porque un día el corazón se equivocó. Dame mi libertad, dame el derecho de volver a amar con dignidad. No me empujes por un despecho inútil, a lo que por los dos ay, quiero evitar. Capo, no me digas, che. Desgarrador y muy actual. Sí, pero ¿cuántas personas viven juntas? Pero no lo hacen, ¿viste? No, sí, no existe esta, no esta, se atreve, no, no existe, no esta, quieren, esta madurez en el amor, ¿no? De decir, che, mirá. Se ofenden continuamente y siguen juntos. Y siguen y siguen. Y vos ves que la vez pasar por ahí decís. Celos, sí, esa cosa de tan todo, horrible, es horrible que no tiene, che, ningún sentido. La verdad que. ¡Oh, qué sí, barbaridad! Sí. Bueno, estaba. ¿Qué era lo que iba a decir? Ya ni me acuerdo de este tema. Bueno, queríamos hablar de. Ahora pará, pará, vamos a hablar de esta mujer. ¿Que no hace este tango? Di, Bego, comenta, dale. Pues esta señora, que para mí era un crack, aunque hay muy poco escrito sobre ella, se llama Maruja Pacheco Huergo. Nació en 1916 y murió en 1983 en Buenos Aires. Esta mujer era pianista, compositora, letrista, cancionista, autora de libretos para radio y televisión, profesora de música y canto, poetisa, actriz y recitadora. Sé algo, sé algo si querés. Sí. Tranquila. Registró más de 600 títulos de canciones de diversos ritmos y obviamente muchos tangos. Dos naipes con letra de Gerancio Claustro, registrada por Florindo Sassone. Y con música y letra propias, escribió Sinfonía de Arrabal, que no es conocida ni nada. Sí, che, Cuando como silba el viento, o Gardenias. Y con la música de Donato, hizo la letra de Alas rotas, oh. ¿Por qué? Lágrimas. Y su título más conocido, más popular y que nadie conoce, ¿es Belén? El adiós. El adiós, este que está sonando por atrás. Ese que está sonando por atrás. Decirlo de vuelta, el adiós. El adiós. Porque tenía tu micrófono abajo. Ah. El adiós. Ella compuso la música y la letra es de Virgilio San Clemente. Virgilio San Clemente, ¿Clemente se llama? Clemente. Clemente, Clemente es un nombre. Clemente, ah. Bueno, pero este caso es apellido, ¿no? Sí, puede ser. A ver, a mí me costó muy difícil encontrar mucha más información sobre esta señora, a pesar de que parece que tuvo una importancia bastante relevante y en Bego, el tango argentino. La verdad que no es por nada, pero sucedía mucho. O eran mujeres que estaban bien metidas en el mundo, que su familia no las reprochaba ni las discriminaba por estar metidas en el mundo del tango. Sí. O no tenés mucha información porque tenía problemas. Sí. Viste, como Paquita Bernardo, la bandoneonista, compuso tres tangos y los tres ninguno con su nombre, porque si no, el padre la cagaba a palos. Entonces decís, viste, y murió con 24 años de tuberculosis en el 1925. Sí. Pero es la primera bandoneonista profesional donde un jovencito, Osvaldo Pugliese, de menos de 20 años, era su pianista. Este, que vos decís, ya Pugliese era un genio. porque con lo que sucedería, que sucede con las mujeres, ¿no? De o sí. verlas por menos, o verlo como siempre pasaba, ya Pugliese, un tipo con una sapienza enorme, ya estaba de pianista de ella. Ella es la directora, decís, ah. Entonces Pugliese puede ser que en un futuro sea una gran persona y gran músico. Y sí, lo fue, ¿viste? Entonces ya sabías que desde joven se codeaba con gente interesante. Y amiga de Gardel también, y Gardel le grabó un tango a ella, pero que no está su nombre escrito, porque está con el nombre, con un seudónimo que no era de ella. Bueno, ahora está saliendo por ahí, no sé, alguna película sobre George Sand, la escritora francesa, que como no podía decir su nombre de mujer, pues se tuvo que lo llamar mismo. George Sand. Claro, ¿viste? Bueno. ¿Cómo te llamas? Jorge. Eso pasó muchas veces. Lo que pasa es que en inglés queda mejor, George. George. Bueno, esta francesa. A ver, Sinfonía de Arrabal. Sinfonía de Arrabal, con letras de Pacheco Caguargo. ¿Este lo conocen todos? Este también es de ella. Sí, habremos bailado. Y este que voy a dejar entero porque este mueve loco. Lágrimas. Amargura de mi vida son bálsamo que cicatriza mi dolor. Bendito una mil veces esta lágrima sinceras que brotaron de mi pobre corazón. Lágrima que enmudeciendo mi tristeza va. Lágrima que de llovina de pesar. Hasta el cáliz de mi vida, suavizando la nostalgia de esta inmensa soledad. Tango mueve loco. Para los chicos que estén de aquel lado de la. Cuidado con lo que golpean la mesa o al mover, porque todo se escucha. Ah, vale. Entonces, mira, empieza el programa. Buenos días. Buenas. Buenas. ¿Querías algo decir algo más de Pacheca Huargo? ¿Perdona? ¿Algo más de Pacheca Huargo? Que yo me quedé sorprendida que fuera la autora del tango El Adiós, me quedé súper sorprendida. Bueno, vamos a escuchar El Adiós, que no lo escuchamos. Sí. Lo vamos a meter, mira, lo voy a meter por. Yo leí que había sido estrenada por Ignacio Corsini. Sí. La primera grabación parece que fue Francisco Canaro. Y Canaro siempre rompe la bola por ahí, ¿viste? Ya. Vamos con Corsini. En la tarde que en sombra se moría,

cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena, tú tienes penas de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena, tienes pena de bandoneón. Y acá teníamos la orquesta de Lucio de Mare con su tango Malena. Esto fue grabado en el 51. Pero cuidado con soltar los móviles fuertes en la mesa que se escucha todo. ¿Qué queríamos comentar de Lucio de Mare? Porque cumplían en estos días también. ¿Quién tiene que hablar de Lucio de Mare? Lucio de Mare. Espera que lo buscamos. Lucio de Mare. Toda familia artistas. El hermano de Lucio de Mare, un gran director de teatro. El padre tocaba el violín con Francisco Canaro. Y en uno de los viajes de Canaro a Francia, le dijo el papá de Lucio, Don de Mare, le dijo, che, ¿puedo llevar mi hijo? Dice, venid con toda la familia. Y dice, mi hijo tiene 19 años y toca el piano. Dice, bueno, y entonces se montaron el trío argentino por España. Donde grabaron. Aquí estamos los dos bien frente a frente. Todo con música de Mare. Dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Grabaron un montón de tangos donde después, cuando él se fue a Argentina, volvió, lo volvió a grabar con su orquesta. Vego, volviendo, sí, que hay unos hostias escuchan. Este vals que es tan famoso. A ver si alguien reconoce este vals, ¿cuál es? Que después lo grabó con Verón. Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida. Ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere. Después, adiós, y el alma de un rosal te vuelve. ¿No lo reconocen? Escuchen, ahí dice el nombre. Bésame otra vez, siento que después. Oh, sí, sí, sí. No nos veremos más. Claro, viste que después. No nos veremos. Después, en el 43, lo grabó de esta forma. Mirá que habremos bailado este vals, que decís, ah, mirá con lo que grabó él en España en el 31, ¿no? Que nada que ver. Parece una película esto. Pero era un trío muy famoso acá, Lucio de Mare. ¿Quién tiene que decir algo de Lucio de Mare? ¿Vengo vos o alguien? Bueno, sí, también parece que estuvo metido un poco por el jazz, estuvo en un conjunto de jazz, también tocaba música clásica y ópera. Sí. Y eran tipos que, a ver, músicos, ¿no? Sí, sí, luego ya se unió a la orquesta dirigida por Rafael Canaro y Juan Canaro. Sí, ahí en Francia. Escribió muchas obras, obviamente, arreglaba, era compositor, era pianista también. Nació en 1906 y murió en el 74. Bueno, este bastante joven también, 67. Y casi todos, sí, casi todos. Pero y el tango Malena, que lo compuso él... Sí. Cuando Homero Manzi contaba la historia que se conoció a la Uruguay, a una de padres españoles. Sí, sí. A Malena de Toledo. A Malena de Toledo, que también querías hablar de ella. Claro, que es la siguiente chica de la que íbamos a hablar. Parece, dicen, que la conoció en Brasil en 1941 y que se quedó tan sumamente prendado de ella que le compuso el tango Malena. Eco, y cuando llegó a Buenos Aires, lo cruzó a Lucio de Mare en uno de los boliches y le dice: che, Lucio, escribí esta letra, fíjate si le puedes poner música. Y Lucio se lo guarda en el bolsillo de interior de la americana. Y cuando pasan dos semanas después, dice: ¿qué es este papel que tengo acá? Y era la letra de Malena. Y sí, le puso la música. Menos mal que no lo llevó a tintorería. Sí, sí, sí, quedó absolutamente prendada de ella, desde luego. También Malena, bueno, tampoco hay muchas cosas sobre ella, aunque dicen que era un referente de tango afroporteño. Vivió muchos años en Brasil porque sus padres eran españoles. Y su padre era un político. Estaba en la embajada, el embajador español en, otro en, trampa. En Brasil. Otro trampa. Otro trampa. Uy, uy, uy. Aquí hay un tango, yo encontré un tango que se llama Te Quiero. Te Quiero. Te Quiero, con la música de y letra de Francisco Canaro, en donde canta ella, Malena de Toledo, y la orquesta de Héctor Gentile. Bueno, mientras vamos a poner uno más de Lucio de Mare, mientras buscamos ese que decís, dale. Este tango que me gusta mucho se llama Oriente. Mañana de ti me separaba mi musulmana, tus camellos esperé, los que nunca vi volver. Sé que tú implorabas a Mahoma al darme el triste adiós, y yo también, paloma, rezaba por los dos, sultana. Quedé en Marruecos esperando, soñando, con verte un día regresar. Sultana, la blanca luna del desierto, despierto, me vio en las noches suspirar. No pude más sentirte tan lejana, y yo en otra caravana fui buscando tu canción. Anduve un año con la sed de verte, sin hallar jamás mi suerte, el oasis de tu amor. Sultana, en las arenas del desierto ha muerto mi enamorado corazón. Bueno, que este era Oriente de Lucio de Mare. Y como comentó Begoña antes, de Malena de Toledo, que grabó el tango Te Quiero en 1932 con la orquesta de Francisco Canaro. Vamos ahí. Vamos a escuchar la voz de Malena de Toledo, que llevó a Mansi a escribir el tango Malena por su voz aguardentosa. Te quiero como te quiere a la vida cuando la vida es verdad. Como te quiere a un hermano, como te quiere a una madre con ese amor sin igual. Como te quiere en la vida una vez y nada más. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Si no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer. Son muy lindas las caricias y nacen del corazón. Y son lindos los amores que conservan la ilusión. Y si un querer lo provoca, es sublime hasta el dolor. Y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y mi pasión es soberana y reclama tu querer. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida el hombre que se ha de amar. Te quiero como se quería la vida cuando la vida es verdad. Como se quería un hermano, como se quería una madre con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida una vez y nada más. ¿Cuántas veces habremos dicho eso de te quiero como nadie te ha querido? Sí, o como se quiere una vida en una vez y nada más, que en realidad es muy, muy real todo lo que se comenta. Qué linda voz finita tenía. Sí, tiene una voz de Malena, de completista muy... de los años 20. Sí, peculiar. Sí, sí, sí, muy, muy, muy final y muy... Pues parece que Malena también fue bastante invisibilizada por los relatos oficiales. Pero aunque... las mujeres sensibilizadas, ¿en serio? ¿Pasaba eso antes y ahora también? No me digas. Sí, sí, wow. Qué cosa más rara. Y fue muy destacada cantante de tangos, de la época de oro del tango. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que lindo sacar cosas del baúl de los recuerdos, sí. Porque está bueno no quedarnos con lo que conocemos, sino investigar algo que tanto nos gusta, que es bailar el tango. No, y es bonito el tango, ¿eh? No, es precioso, te quiero, es un clásico este tango. ¿Qué teníamos? A ver, acá lo tenía. Ah, también porque ahora veníamos, nos queda todavía Beba Vidar y nos queda Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, que Cátulo Castillo es como uno de los poetas más fuertes que tuvo el tango. Jorge, ¿tenés algo que decir de Cátulo Castillo? De Cátulo Castillo lo que tenía que decirte era que tiene un hijo que también es cantante. Pero vamos a hablar un poquito. Sí. Él nació en 1906, un 6 de agosto, un día de hoy, como hoy, pero nada más que hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Y el 19 de octubre de 1975 como yo tenía 2 meses y 3 días, nos dejaba el gran Cátulo Castillo, que fue principios boxeador, un tipo con una sapiencia también y una forma de transmitir lo que él sentía. Él se llamaba Ovidio Cátulo González Castillo, que el padre... Sí, lo quiso escribir como Descanso Dominical González Castillo y no lo dejaron. No lo dejaron. Era anarquista. Era anarquista, pero anarquista esto de los más anarquistas. Imagínate, le quiso poner todo eso, ¿viste? Como diciendo, como trabajes el domingo. Sí, sí, un grande el padre. Acabo de leer que Tinta Roja es suya. También. Y Organito de la Tarde. Organito de la Tarde, Desencuentro, El Patio de la Morocha. La Última Kurda. La Última Kurda, Tinta Roja, como dijo Belén. Te Llaman Violín. Este tango que está sonando. Mensaje, el último tango que escuchó, que le encontraron a Enrique Discépolo en el piano después de morir. Él le puso la letra. Cornetín, Domani, 10 años pasan, El Gran Desencuentro, El Último Café. No, tiene locura de tangos. Muchos. La Calecita, La Cantina, Una Vez, Una Canción. No, tiene la verdad que una barbaridad de letras y todas muy profundas, ¿eh? Acá nada de... Ni de cosas bien de tango como era la acá del 30, pero sí con una... A Homero, que se lo dedicó a Homero Manzi después de morir. Este que estamos escuchando por detrás, que es Adiós te vas, Biagi. Mira cómo empieza Carlos Acuña con Biagi, con letra de Cátulo Castillo. Vamos a escuchar. Hoy que regresa tu silbato y el invierno llama con voces sigilosas a la vez. Tendrá encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Bueno, acá teníamos al gran, ¿cómo se llama? Rodolfo Biagi, con la voz de Carlos Acuña, que fue tan famoso por España, Carlos Acuña. Y vamos a meter algunos taquitos de este capo. La primera versión de Tinta Roja, la primera grabación, Aníbal Troilo, su gran amigo, y la voz de Francisco Fiorentino, donde este es un tango, como dijiste vos, Belén, Tinta Roja de él, que acá te habla de Paredón, Tinta Roja en el gris del ayer, Borbotón de tu sangre infeliz, donde en mi Paredón dice, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, mezclas como entonces tu clara alegría? Malevos que ya no son. Es terrible la letra. Yo me acuerdo cuando lo grabamos con los muchachos, lo tenía yo esta grabación. A ver si la tengo por mí. Estaba por ahí Tinta Roja. A ver, Tinta Roja. Paredón, Tinta Roja en el gris del ayer. Lee, Bego, lee. Tu emoción de ladrillo, feliz sobre mi callejón. Con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche... El botón es un policía. Puso al filo de la ronda como un broche. Y aunque buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. Qué bonito. No, sí, es precioso. Es precioso. tira de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? Es que este es un clásico, mira, este lo grabamos con Mario y con Nico en 2016, por ahí 17. Hicimos esta versión improvisada, súper linda. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de silbido feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina. Y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, un rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y aquel condil lejano donde lloraba el tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Y acá estábamos Mario Rivero, Nicolás Olivos Córdoba y yo mismo con Tinta Roja. Podemos hablar ahora del cantante Alejandro Regine. Ah, oh, ese bueno. Nacido ¿qué? En 1975. 16 de agosto, en la semana que viene. Cantor, profesor de tango, bailarín, charlador, DJ, locutor de radio, organizador de festivales. Wow. Sí. ¿Qué más hace, flaco? La tiene. Historiador de tango. Come bastante, rompe bien las pelotas a todo el mundo. Voy a mandar un saludo a mi amigo Raúl de Valladolid. Raulín, también nos escucha Marina allá en Valladolid y toda la gente que hay que ir para allá, para tu milonga y la milonga de Sara. Para, en cuanto nos avisen. En cuanto nos digan, hay milonga, vamos para allá, para la lucha con los carcamales, que siempre que están en la lucha, porque si no, te pisan. Estos, como son, tienen poder, porque al final todos los fachas tienen dinero. ¿Los carcamales son los que dices que...? Sí, los que te molestan. Todo lo que sea carca decís, te pica ya, ¿viste? Okay. Estamos escuchando de fondo... Tras de que sueños volaron. Aníbal Troilo, Alberto Marino, también letra de Cátulo Castillo. Café de los Angelitos. Ese café que estaba en Rincón y Rivadavia, que sigue estando. Y me acuerdo que allá en los 90. Qué hermoso. Cuando Carlos Gardel se iba a tomar siempre el café solo ahí, porque dice que era el café que más le gustaba.

tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte. Mi vieja pared. Qué versión espectacular, qué ritmo. El bandoneón ya desde entrada, pero si escuchan el bandoneón cuando empieza a cantar ella, mirá. Cuando empieza a cantar ella, el bandoneón tira piri, piri, piri, piri. Escuchen el fuelle de atrás. Mira, mira, ya está usando el fuelle. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Vieja pared piri, piri, piri, del arrabán, piri, piri, piri, piri. Tu sombra fue mi compañera. Terrible, el bandoneón de lo que hace de fondo es terrible. Y miren en el final lo que hace. Escuchen el fuelle, ¿cómo es? Lo que hace. Lo que hace el fuelle detrás, ¿eh? Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido. Y ahí vuelve el fuelle, escúchenlo, ¿eh? Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y no para. Son como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no paró el fuelle. Ahora me interesa saber quién lo tocaba. Sí, yo también quisiera saber quién lo tocaba. Acá, ¿qué pone? Acá no te pone nada. Pero hermosa versión. No había escuchado esta versión. Gracias, Bebo, por querer poner Madre Selva por Bebo Vidar. ¿Qué tenemos para decir de Bebo Vidar? Es que además no se ponen las milongas, no sé por qué, porque a mí me parece que es muy bailable también. Sí, todo es bailable. Sí, la gente que diga que algo no es bailable es gente que no tiene sentido. Bueno, pues volvemos a lo que hace dos semanas pasó con la milonga de Danai Sinuria. No, por favor, nada. Hay que decirlo todo para que la gente aprenda. Un desastre. Bueno, pues esta mujer, Beba Vidar, nació en 1924, murió en el 94, el mismo día, por cierto, que Roberto Goyeneche. Sí, yo recuerdo esa mañana. Sí. Mi tío se fue a la milonga después de Tacoñando, ella tenía una tanguería en San Telmo, que mi tío era el portero, y mi tío gran bailarín, y se la... Yo fui a varias veces a Tacoñando ahí con Beba Vidar cuando tenía 10, 11 años. Y Beba Vidar se fueron juntos a la milonga y mi tío la dejó en la puerta de su casa a las 6 de la mañana. Y a las 10 de la mañana lo llaman, che, murió Beba, pero si la dejé recién. Jolín. ¿Viste? Y mismo día murió el polaco también. La llamaban el gorrión de Buenos Aires también. Era bailarín, actriz, cantante y también empresaria. Cantó con la orquesta de Francisco Canaro. Y una cosa muy curiosa que me hizo mucha gracia fue que actuó en la película Rolando Rivas, taxista. Es una broma que haces tú siempre y nunca la entendí. No, porque Rolando, ¿a cuántos Rolandos conocemos? A uno. A uno. Por eso, cada vez que te aparece un Rolando es Rolando Rivas, taxista, el famoso. Sí. Grabó alrededor de 30 temas, entre ellos pues me bautizaron Milonga y Ventarrón. Fíjate, Ventarrón, claro. Le decían la dama del tango, como tú dijiste, pero dicen que era mucho más, que era un pedazo de Buenos Aires. Sí, terrible. Yo la conocí en mi época de pequeño, pero... Se dio el lujo de cantar con Canaro y que Mariano Morés le dedicara su tanguito militar. Taquito militar. También. Además de componer ella misma una milonga. Trabajó muchos años en el teatro, en la televisión y, vamos, la conocían. Era súper, súper conocida. No, una diosa de Buenos Aires. La Bardot del tango también se llamaba. La leyenda del gorrión porteño. Por tu fama. La dueña de las piernas más espectaculares de la noche. ¡Esa! ¡Vamos, Beba, carajo! Como las mías. ¡Vamos, Bego, carajo! No se va a quedar afuera ella. No. ¡Vamos con Ventarrón! ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas de un tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? Entre el malevaje, Ventarrón, a vos te llama Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue detrás de la estrella que su destino le señaló. Entre el malevaje ventarrón, a vos te llama ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino les señaló. Qué linda forma de versionar el tango. Tiene esta mujer una máquina, ¿eh? ¿Quién decíamos que teníamos? ¿Desparramado por ahí? ¿Cómo? Ah, Libertad Lamarque. Queríamos hablar de Libertad Lamarque, que bueno, ya no queda mucho tiempo, pero fue muy conocida también Libertad Lamarque por todas sus películas. Una genia, Libertad, por Dios. Una genio, tremenda, súper conocida. Grabó el primer tango sonoro argentino, que se llamaba Tango, la película, sí. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, fue súper conocida porque cantó por muchísimos países. Estuvo exiliada en México porque también tuvo ahí una controversia con... Sí, con el peronismo. Vivió en México desde el 43. Se fue para allá y no volvió más. Desde el 43 se fue para allá, efectivamente. Y siempre ella cuenta que gracias a la riña que tuvo con Evita Perón fue mucho más conocida en todos los sitios. Bueno, era muy famosa en Buenos Aires. Sí, sí. Interpreta tangos de discípulos en El alma del bandoneón y presentó el famoso tango Besos Brujos. Besos en la película brujos. Homónima Besos Brujos en claro. 1938. Y nos dejó en el año 2000. Sí, ¿qué vamos a escuchar, Ale? Y ahora estamos escuchando las dos grabaciones que hizo con Juan D'Arienzo. Una es esta que está sonando, se llama Cantemos Corazón, y la otra es Y todavía te quiero, Libertad Lamarque con D'Arienzo. Fue una noche plena de luna, quedaste solo abandonado corazón. Vuelve esta noche clara y hermosa, noche de besos, noche de amor. Su boca roja como una llama ha de prenderse nuevamente como ayer. Cantemos corazón, ya no se alejará de nuestro lado nunca más. Cantemos, porque esta noche nuevamente he de tenerlo frente a frente, porque otra vez ha de ser mío. Cantemos por esa gloria del regreso, por sus caricias, por sus besos, porque lo quiero, corazón. Ya lo verás, nunca, nunca más. Cantemos por esa gloria del regreso, por sus caricias, por sus besos, porque lo quiero, corazón. Nunca más se apartará de nuestra vida, ya lo verás, nunca, nunca más. Y acá teníamos este tangazo que Cantemos Corazón, y ahora voy a meter uno que me gusta mucho de Libertad Lamarque, que se llama Maldito Tango. Esto está grabado ya en la década del 30. Y la interpretación de acá, cuando le habla al tango, la historia es como que ella era una chica de familia bien, cuenta de historia, ¿no? Que es una chica de familia bien, que estaba todo bien, hasta que un día un chico la llevó a una milonga y conoció el tango. Y dijo, ajá, y se volvió loca, se metió en el mundo del tango y termina llamándolo Maldito Tango, porque la metió en la noche del tango. Entonces, escuchemos esto, ya está muy buena, ¿eh? En un taller feliz yo trabajaba, nunca sentí deseo de bailar, hasta que un joven que a mí enamoraba llevóme un día con él para tanguear. Fue mi obsesión el tango de aquel día en que mi alma con ansia se rindió. triste y extraña melodía, lleno de gozo sentía mi corazón soñar, igual que en pos de una esperanza que al lograrla solo se alcanza, giraba loca y en esa danza se me enseñaba a amar. De aquel maldito tango que en mi galán enseñó a bailar y que después sintiéndome en el fango me dio a entender que me iba a abandonar. Mi corazón de pena dolorido con sol y calma fue en el cabaret, mas al bailar sentí en el corazón que aquella mi ilusión se fue. Oyendo aquella melodía, mi alma de pena se moría, lleno de dolor sentía mi corazón sangrar. Como esa música domina, con su cadencia que fascina, irá mi pobre vida rodando sin cesar. Maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena, maldito tango que me llena de sanos del valle. Él fue la causa de mi ruina, maldito tango que fascina, oh tango que mata y domina, maldito sea el tango. Es buenísimo, como la mina cuenta que trabajaba en una fábrica, que es una chica tranquila, hasta que conoció y se enamoró de uno y la llevó a una milonga y se volvió loca con esa extraña melodía. Maldito tango que envenena. Qué buena frase. Y maldito tango que fascina. Quiero decir, no va a dejar nunca de bailarlo, no va a dejar nunca más de nada. Mi Libertad Lamarque era muy pobre cuando nació. Y fíjate en lo que se convirtió. No. Muy pobre, su papá era anarquista también. Anarquista, por eso le puso Libertad. Sí. Estaban todos re locos, buenísimo. Eran terribles. Terrible. No, es terrible este tango, me vuelve loco, te juro. ¿Cómo lo grita? Mira, porque era muy gritona, ¿eh? Mira. Mira cómo hace maldito tango, lo saca de acá. Tango que envenena con su dulzura cuando suena, maldito tango que me llena de sanos del valle. Él fue la causa de mi ruina, maldito tango que fascina, oh tango que mata y domina. Cómo tira para arriba, ¿viste? Lo saca desde las entrañas. Tenía un agudo muy alto. Qué terrible. Que me llena, me fascina al bailar. La mina está enloquecida, pero les da un asco terrible. Ay, qué bonito. ¿Qué amor más odio tenemos? ¿Qué tema? Sí, ese amor-odio tan importante que tenemos los seres humanos. ¿Qué más tenemos? Ya estamos en la final del espectáculo. Ya tenemos el final del espectáculo. Pues a mí, yo estuve escuchando los tangos grabados por ella y me encantó Besos Brujos, me encantó uno. Y uno me sorprendió también mucho que lo cantara, fíjate. Sí, no. Y a ver, con Discépolo iba mucho a México. Y estaba casada con el hermano de Ricardo Malerba, con Armando Malerba, sí, que era también orquesta de tango. Se fueron a México y él montó su orquesta ahí y siempre cantaba con la orquesta de él, claro. Y ella se intentó suicidar tirándose por un hotel porque no lo aguantaba. A la piscina. se intentó caer, pero dijo, bueno, mira. Y sí, Besos Brujos, vamos con Besos Brujos, entonces, para un clásico este. Libertad Lamarque, la verdad que una mujer muy amada. En México la llamaban la Argentina más mexicana, porque vivió tantos años ahí que... Bueno, vamos a seguir despidiendo entonces. Esta mañana no sé si habrá milonga. El sábado hago la milonga de vuelta ahí en el lugar calentito. Es verdad. ¿Y qué más hay? El día 30. El día 30 tenemos la que no se os olvide a ninguno, que tenemos la milonga que faltaba. Mira, Jorge, te miro de costado como diciendo, como no vaya. De Gijón, con Marita y yo misma, que ya sabéis, con mucho cariño, y esta vez con Javier Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Javier! Que nos va a poner una música que no vamos a parar, como siempre. Como tiene que ser. Bueno, y para despedirnos, nos vamos a ir con. Pues, de fondo suena D'Arienzo y Libertad. ¡Te amo! Una vez, si mentís otra este tango vez, tan hermoso que lo grabó ella con D'Arienzo. Por fe, yo te vuelvo a abrazar. Ah, ¿viste cómo retuvo ahí? A besar aunque me haga sufrir. Yo sé que es tu amor. Es que es tan importante en el tango cuando uno lo canta hacer esas caídas, esas marcar el tiempo en la caída y la energía de tu voz, ¿viste? Vos. Si no lo haces, estás cantando bolero. Y porque con el alma en pedazos me abraza tu brazo. Si no te das esa energía que te sale de las entrañas. Y sí, cantante un bolero. Bueno, vamos a rematar. Jorge, ¿cómo es tu apellido, Jorge? Menéndez. Arrímate al bochín. Menéndez. Jorge Menéndez, que nos trajo una cajita de sidra de su familia. Y. Y Begoña Pérez Lorenzo, muchas gracias por. Espero que Rodríguez Belén. ¿Sí? Que lo hemos pasado muy bien y que hemos hecho un podcast estupendo. Sí, para la siguiente semana volvemos y lo hacemos en streaming. Con un. Va a traer, Belén dijo, uno de sus aparatos que usa ya para hacer videos de TikTok. Y vamos a hacer un en directo. Así que volvés, Jorge, la semana que viene. No, estoy fuera. ¿Vos, Begoña? Estoy fuera. ¿Vos, Begoña? Sí, sí. ¿Vos, Belén? Bueno, yo me conecto desde Cádiz, ¿vale? ¡Qué bárbaro! Che, esto es una barbaridad. Hoy no estuvo Ginette, pero algo me escribió por ahí. Pero Ginette es de Valencia, vos es de Cádiz, Begoña acá. Y este desde... Me voy para Italia. Y este desde Italia ya es una locura, ¿viste? Decís. Bueno, y Joaquín que anda por aquí desde... De a Granada, ver si se arrima. Y Antonio Rufo que puede llamar por teléfono también. También, toma Rufo, te lo metieron ahí. Bueno, un besito. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Ay, no metí el tango que me pidió mi señorita Claudia. Bueno, voy a meter igual, mira. Lo tengo por acá, porque mi señorita Claudia, que fue la que me puso pobre cuando estaba yo dando clases de lectura, cuando tenía 10 años. Me escuchó leer y del 0 al 10 no pudo poner nota y puso pobre. Me diciendo, ay, pobrecito, Dios santo. Y mi señorita Claudia, que la verdad que siempre me mandó un mensajito ayer, así que te mando un beso enorme, Claudia. Vamos a también escuchar un poquito de sus ojos, se cerraron, que fue, me contaba que bueno, de chica, ella, su padre, las películas de Gardel, escuchaba mucho ese tango, así que vamos a poner Gardel y Besos Brujos. Vamos a empezar con Besos Brujos y terminamos con Gardel, así como empezamos. Vamos con Besos Brujos. Déjame, no quiero que me dejes, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, será salvación para los dos.